Llamamos al cacique Oscar. afectar, porque yo tenía que respetar las personas, yo tenía que cumplir con las personas. Yo le voy a decir que las personas no, pero tenemos que unir. Somos Argentina. Argentina, tanto como Madera originario. Yo me acuerdo de la territorio ese, primero en la presidente de Buenos Aires, cambio, casi en todos lados cambio, pero nosotros, otro presidente, tanto como intendente, probaremos, hay que probar. Pero ¿qué pasa acá ahora? No está triste, muchos años que no está apoyando político. Parece que no tengo nada que hacer. Ahora pensamos en el proyecto, pensamos en el río, cómo va a ser para el juicio, cómo va a ser con este proyecto. No sé qué va a haber o no, pero después de esta, únicamente. Es únicamente como la cabecilla, pero le da más la paz, se le da más la paz. Pero muchos años que nosotros apoyamos con ellos, pero por haber cansado. Muchas veces que nosotros hacemos una acta, pero parece que no hay nada. Pero gracias, yo no he enojado, nada más que yo tenía que estar bien con la acta de la sartén. Yo le hacía porque yo soy como casi titular de IPIS, de la provincia de Salta. Tengo derecho a pedir favor, IPIS, tanto como gobierno, tanto como cualquiera. Ahora, voy a presentar este nombre, yo tengo contacto de todo esto, nada más que esto. Pero no sé qué está pensando ahora nosotros. Pero gracias, muchísimas gracias. Buenas a todos. Mi nombre es Daniel Severo. Él me crió desde chiquito. Y bueno. Agradecerlo a César, es un guerrero más que vino a nuestro departamento de Rivadavia. Y bueno, la historia que tenemos con César es esto, por luchar y que llegue un aborigen intendente, ha sido algo muy fuerte. Y bueno, yo siempre pedí a Dios que encuentre a alguien como él para luchar, ¿no? Para poder ser un intendente, un aborigen, y logramos con este sueño. Y agradecer a Estela Ceballos y a todos presentes, a Jorge Guaymán y a Gauna, que la conocí este año, un luchador. Y nosotros estimamos mucho a la gente, o sea, les digo que de corazón a todos estamos con la organización Ompora. Siempre laburamos ahí y me siento muy orgulloso de estar laburando en Ompora con ustedes, a todos presentes, y a César infinitamente agradecido, eternamente agradecido a él. Por él estamos acá, la presencia de ustedes, y a Lucio, agradecido igual. Y a toda la familia de César, a la mamá de César, a su hermana, a todos. Gracias por a veces brindarnos la comida al día, porque la verdad es que nosotros allá en Rivadavia los chicos mueren de hambre, la desnutrición. Hace poco pasó por la famosa de Iguana, de Urtubey, y ustedes sabrán todo eso. Y bueno, a veces uno se pone triste porque nosotros también tenemos escasez de medicamentos, como dijo también mi compañero, y logramos poner un candidato indígena. Tenemos la esperanza de que todos cambiemos sobre este tema y podamos surgir. nuestra historia y todos sabemos, y agradecer nuevamente a César, mi hermano querido, siempre va a haber un lugar para él en mi corazón y en toda mi familia. Él ha sido nuestro capitán de la lucha de para que llegue un indígena intendente. Porque por él, yo hay que agradecer siempre a la gente blanca que nos brinda este apoyo. Y a Jorge, que nos brindó una ayuda inmenso a nuestro lugar, a nuestro departamento, por la ayuda de que lleguen a Rogelio Nerón como intendente. Y yo soy uno de los que puso su hombro en su departamento con César. Anduvimos en motos, habíamos robado la moto de mi tío para poder hacer candidato a la campaña de Rogelio. Sí, sí, o sea, pasamos barro de sufrimiento a mi familia, que a mi señora Antonia Miranda, que me bancó siempre. Bienvenido a la Asociación Cultural América.